llegó, vamos, vamos a bailar. Como mueves esta cola, me calienta mucho, mucho más. Rapa, vamos, vamos a bailar, hasta el ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estoy salvado de calor. Seguro un paso me voy a...